¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? De información en onda anónima. Noticias en voz llana. Desde la profundidad que da la independencia. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Hoy queremos empezar nuestro programa con una noticia que nos ha sobrecogido. Se han reunido en este verano de 1816 en Suiza dos escritores de gran renombre, como son Lord Byron y Percival Shelley. Junto a ellos y casi todo el tiempo sentados alrededor del fuego debido a las temperaturas tan rigurosas que hacen, han estado con ellos Mary Shelley y Polidori. Tenemos a dos personas destacadas en la zona. Paco, muy buenas tardes. Hola, sí, bueno, aquí estamos en Suiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en el estudio? ¿Más calentito, no? Estamos aquí calentitos. Y Jorge, ¿qué tal? Allí en Suiza también, acompañando a Paco. Hola, buenas. Tenemos aquí, después de unos días terribles, parece que el viento maina, sale el sol. Aquí estamos desde Suiza para todos aquellas de Radio Tupota, manteniendo informados 24,7. Sí, desde el año 1816. Un año que parece que va a pasar a los hitos, pero continuemos con la noticia, sí, bueno, pues pie de calle. Tenemos aquí, a como bien ha dicho, nuestra persona en el estudio. Tenemos a una serie de escritores que creo que acaban de hacer una apuesta. Sí, nos han dicho que se reunieron una serie de escritores, nos llegó la noticia a través de las empresas informativas de aquí, de Suiza, nos avisaron de que el gran Lord Byron, aquel escritor que vendió 14.000 ejemplares de un solo poema en un solo día, estaba en Suiza, ya que sabemos que no puede estar en Inglaterra, está aquí en Suiza y ha recibido varios amigos, el tiempo no acompañaba. Sí. Y por eso empezaron a hablar de noticias de fantasmas, de cuentos de fantasmas en alemán traducidos al francés. Nos piden paso desde el estudio. Pasemos con Jaime. Buenas tardes. Perdona, Jorge, aquí desde el estudio queríamos simplemente que nos dieras una pincelada de por qué no puede estar en Inglaterra Lord Byron. Lord Byron no casa con las modas victorianas. Su amigo Oscar Wilde también tiene problemas con toda esta sociedad bastante restrictiva y por eso ha venido a Suiza, donde puede ser más él y puede dedicarse a ese egocentrismo, sí, del que él es famoso. Sí, bueno, y se ha reunido con una joven, Mary Shelley, ¿no? 18 años, y creo que esta Mary se ha tomado la apuesta bastante en serio. Ha estado hablando bastante con Lord Byron, ha estado dando largos paseos, nos consta, hablando de temas como filosofía natural y temas como el límite entre la vida y la muerte. Y creo que Mary Shelley se ha pasado una noche bastante en vela Dice que ha tenido algunas imágenes bastante fuertes que les ha llenado de terror y que se ha despertado muy súbitamente con la imagen de un hombre extenuado en una camilla que a través de un artilugio tecnológico cobraba vida de repente y está en verdadero estupor en estos momentos. Bueno, parece que aparte de Mary Shelley también está su marido, o el futuro marido, que lo sabemos todo, esto es un rum-rum que se come, se mastica por los mentidoros de Suiza, y con Polidori, y han hecho una apuesta de a ver quién escribe un libro de terror basado en estas novelas de terror. Sí, sí, yo le he oído gritar antes desde su ventana esta mañana, lo tengo, decía, no, sabe, supongo que se refiere a la apuesta. Ah, me pensé yo que era Lord Byron. Bueno, lo sabemos. Bueno, entonces... Esto no es prensa rosa, ¿no? Sí que no... No, pero alguien le tendría que decir a Lord Byron que la edad legal es 21 en la época victoriana. Bueno, seguimos con... hoy nos ha llegado el rumor, estamos a las puertas del castillo, nos ha llegado el rumor de que con el buen tiempo, tanto Polidori, aunque Polidori creemos que se ha quedado, Shelley, el señor Shelley y Lord Byron han salido a escalar los Alpes y está aquí sola Mary Shelley. Sí, Mary se ha quedado sola ella. Pasemos a ver qué nos dice. ¡Pum! Engendros, un microespacio para Radio Topota. Bueno, me habéis pedido que hable de Luis, un caso que tenemos en el... Sí, efectivamente está... Lo tenemos confinado en el pabellón norte. Está ahí encerrado en... chico, bueno, de unos 40 años, con un sobrepeso excepcional, unos 210 kilos. Tiene este peso a causa de la enorme carga de medicación que lleva. Muchos antipsicóticos a dosis muy muy altas durante mucho tiempo. Bueno, ¿cómo ha acabado en este estado lamentable? Me preguntabais. Pues, bueno, no ha tenido una vida fácil, Luis. Ya desde su madre lo abandonó cuando era bebé de unos 6 meses. Lo dejó en un contenedor con una nota que decía: no puedo hacerme cargo. A causa de la mala nutrición que debió llevar su madre, pues tenía la cara algo desfigurada, probablemente por falta de vitaminas fundamentales en la madre, y tenía un aspecto un poco, bueno, monstruoso de alguna manera. No tuvo mucha suerte. Acabó en un... Bueno, el Estado se hizo cargo en un principio en una casa de acogida, pero bueno, siempre Luis fue objeto de agravios por parte de sus compañeros, no siempre se mofaban de él, incluso llegaban a pegarle en algún momento, en fin, yo no acabó bien, él escapó de allí y fue a parar a una familia que... de alta alcurnia, que lo adoptó temporalmente. Él fue un momento feliz para él porque pensaba que podía llegar a formar parte de esta familia donde había 3 hermanos que estudiaban en grandes colegios, bueno, hablaban muchos idiomas. Él intentó estudiar por su cuenta para, bueno, sentirse que formaba parte de aquella familia, pero bueno, se complicó un día hablando con el padre de la familia. Entraron los hermanastros y acabaron con la situación, irrumpieron de forma violenta allí. Creo que incluso le rompieron la silla en la espalda. Bueno, y acabó por ahí. Fue cuando tuvo su primera gran crisis. Estuvo hospitalizado con un primer brote psicótico cerca de 2 meses. Y ahí pues empezó su enfermedad, ¿no? Un poco complicado. Este hombre realmente no ha tenido nunca una persona que le amase, ¿no? Que le diera amor. Y bueno, pues, nada, simplemente hace referencia al texto de un libro que leí el otro día, Frankenstein creo que se llamaba, donde dice Frankenstein, el monstruo dice: ¿acaso soy yo el único criminal cuando toda la humanidad conspiró en mi pecado? Y eso me dio que pensar, ¿no?, acerca de qué hace al final, cómo la exclusión de la sociedad, cómo al final puede incurrir en puede generar la monstruosidad, ¿no? Microespacio de Engendros, que termina hasta la semana siguiente. De información en Onda Nonina. Noticias en voz llana. Buenas de nuevo en Radio Topota. Aquí estamos para daros una noticia también de última hora. Víctor, el famoso Víctor Frankenstein, muy renombrado en su localidad de Ginebra por su gran afecto a los estudios, al saber y, ¿por qué no decirlo?, a la buena vida, a los paseos diarios, a disfrutar de la naturaleza, va a ir a la universidad. Abandona su Ginebra natal y va a ir a Ingolstadt a cursar estudios, presumiblemente en anatomía natural. La verdad es que quizá no acude en el mejor momento de su vida a la universidad, tras la muerte de su madre, pero todos pensamos y confiamos mucho en la inquietud de Víctor de cara a desarrollar sus estudios. Pero bueno, no vamos a ser nosotros, sino dos de sus profesores los que nos van a hablar de su llegada a la universidad. A mi izquierda tengo al doctor Kremper. Muy buenas tardes. Hola. Doctor Kremper, ¿qué opina usted sobre Víctor Frankenstein? Perdón, doctor Kremper, ¿ha eructado usted? Me pregunta sobre Frank. Este era un tipo muy... Bueno, es un tipo brillante, tiene talento, pero está desperdiciado. Está desperdiciado porque sus referentes culturales y científicos no son los más adecuados a estas alturas del saber. Estudia a alquimistas, estudia a Paracelso y alquimistas por el estilo. Entonces, desde mi punto de vista, está perdiendo absolutamente el tiempo. Bueno, valga la opinión del doctor Kremper, un poco desilusionante para quizá para el público. Y a su lado, a mi derecha, tenemos al doctor Wallman. Doctor Wallman, ¿qué opina usted del mismo estudiante, del señor Frankenstein? Hola, buenas, soy el doctor Wallman. Pues a mí me parece que... A este Wallman... le van a hacer más caso que sí que a mí. Doctor Wallman, señor Kremper, por favor. ¿Me deja usted hablar, señor Kremper? Bueno, pues el doctor Wallman, que soy yo en este caso. Creo que se ha pillado el testículo izquierdo con la cremallera. Haré caso omiso a este viejo mamarracho. Bueno, pues el señor Wallman, que soy yo, en este caso me preguntan a mí. Quería decir, porque me parece muy bien que este jovencito Frankenstein, o Frankenstein, no sé muy bien cómo se dice, me parece muy bien porque que lea a los antiguos sabios, porque todos los sabios, por muy equivocados que estén, siempre dejan alguna impronta buena en la humanidad. Y Paracelso, Ariosto y todos estos sabios griegos y alquimistas del medievo, pues han dejado una impronta que, gracias a ellos, está la filosofía natural está donde está hoy por hoy en día. Y si algo conocemos de los grandes maestros del pasado, es que vamos a hombros de gigantes. Muy bien, muchas gracias a ambos y nada. Otro día seguimos con esta carrera universitaria que esperemos nos lleve a la gloria. Desde Albacete, Ecologistas en Acción, informa. La segunda noticia del día nos lleva, bueno, a un notición, podríamos decir. No, nos acabamos de enterar que el joven Frankenstein, vamos a llamarle doctor Víctor Frankenstein, acaba de crear lo que hemos convenido en llamar la prensa especializada un engendro. ¿Qué ha pasado, doctor Frankenstein? Bueno, perdona. Sí, me comenta Jorge. Disculpa, Jorge, tienes el micrófono allí preparado para comunicarnos. Perdón, sí. ¿Sí? Perdón, de acuerdo, entra Jorge. Qué momentos de nervio, qué tensión ante el engendro que ha aparecido a nuestro lado. Sí. Perdona, Jaime, es que no le había pasado todavía el micrófono al doctor Víctor Frankenstein, o Frankenstein, ahora me dirá. Entonces, quería decirle que estoy aquí con toda la audiencia de Radio Topota para Onda Noniná, Onda Noniná, Radio Topota, Radio Noniná, Onda Topota, Radio. Buenos días, Víctor. Hemos escuchado antes, en años anteriores, cómo sus profesores hablaban de usted, pero nadie sabía a lo que podía usted llegar. ¿Cómo se siente ante la magnitud de este hallazgo que ha llegado a realizar usted, señor Fong? Estoy perplejo. Escueto, cuando menos puede ver usted de los oyentes de radio. Estoy perplejo yo hace unos días. Estaba... Jorge, no sé cómo lo veis ahí en directo, pero Bueno, desde nuestra posición en el estudio estamos un poco sobrecogidos, ¿no? ¿Cómo luego al acabar la entrevista podrías describirnos al personaje? ¿Vale? Toma unas notas. Yo estaba ahí, estaba muy obsesionado con hacer esto entre la vida y la muerte, y horas pensando en esto y estudiando muy a fondo. No penséis, he estudiado mucho. Y pensaba que estaba haciendo algo inaudito, que estaba llevando a la humanidad a un sitio maravilloso. Quería decir, porque... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que no podéis imaginar qué asco es cuando lo vi, le vi la descarga y joder, qué horror. Un momento, vamos a poner en circunstancias a la gente, porque el doctor Frankenstein se le ha apoderado de él una gran fiebre, está como ido, tiene algo de estreñimiento, lleva días que no puede pasar al váter. Díganos, ¿no te diste cuenta las consecuencias que podía tener este dar vida a la materia inerte? Yo no pensaba en las consecuencias, yo estaba ciego por mi ambición de ambición y no, yo solo pensaba en llevar a la humanidad, en el progreso de la ciencia, de los límites de la humanidad, pero Dios, qué asco me recorrió todo cuando lo vi abrir los ojos. Jorge. Espero que no lo encontréis, espero que no lo encontréis. Jorge, ¿me oye el doctor Frankenstein? Sí, creo, a ver, doctor Frankenstein, haga un gruñido si escucha el estudio. Sí, lo escucho. Doctor Frankenstein, tenemos una pregunta, nos ha llegado por redes sociales de parte de nuestros oyentes, y es, ¿qué sabe usted sobre el estado actual del monstruo? ¿Dónde está? Hostia, no sé, yo me fui corriendo de la habitación, me fui echando hostias de allí, y no sé nada. No sé nada de más. No quiero. Jorge, usted que lo está viendo en persona, lo veo, lo considera como un cagarria. Lo veo muy afectado. Veo muy afectado al doctor Frankenstein. Lo veo como un poco, como que está en trance, una fiebre muy alta. Vemos que se puede desmayar en cualquier momento. Nos han dicho que su amigo Clerval puede estar viniendo. Él no lo sabe. A ver si... pero bueno, no sé, no adelantemos acontecimientos. Solo decirle, si no hay más preguntas desde el estudio, que muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Topota Radio Noniná. ¿Me dais la gracia? No, gracias me vais a dar. Ya veréis. A ver si luego me dais las gracias cuando lo veáis. Aula 21, Laboratorio Social Contemporáneo. Everybody in the old sailboat would dance to the jailhouse rock. Buenas, estamos de aquí de nuevo en otro microespacio de Radio Topota. Hoy en Halo 21, Laboratorio Social Contemporáneo, estamos analizando pues la sociedad actual, esa sociedad contemporánea, hija de la globalización, donde todo cambia a un ritmo vertiginoso y donde nunca nos damos cuenta de nada. Entonces, hoy en el Laboratorio Social queremos hablar de la creación de los mitos. La creación de los mitos contemporáneos y de esos iconos culturales. Y hoy en los iconos que vamos a leer, vamos a hablar sobre Frankenstein. Los mitos surgen en las sociedades primitivas como una forma de explicar el mundo, una representación narrativa de la realidad que justifica hechos aparentemente incomprensibles. Es de esperar, entonces, que una vez que el hombre ha dado el irrevocable paso desde el mito hasta el logos, deje de ser necesaria la elaboración de historias para comprender su entorno, ahora accesible a través de la razón. Sin embargo, ni este paso del mito al logos es definitivo, ni el hombre ha dejado de necesitar referentes mitológicos. Y así, las aspiraciones y las frustraciones del hombre siguen expresándose muchas veces a través de historias, motivos o seres sobrenaturales que simbolizan una idea, un deseo o algo de los eternos temores consustanciales a la naturaleza humana. Cuando héroes como Aquiles o Hércules dejan de tener vigencia, aparece Superman para salvar el mundo del mal y la destrucción. Otros personajes, como las lamias y las estriges, se convirtieron en el actual vampiro, un no muerto que, hundiendo sus raíces en el folclore popular, ha fijado sus principales características en la edad contemporánea. Son los mitos modernos. Y al ritmo de Elvis, este mito del rock and roll, este mito de la cultura popular que del siglo XX, vamos a analizar otro mito de nuestra era, Frankenstein. Actualmente los mitos ya no son mitos religiosos, como decíamos en la introducción, los mitos ya no responden a explicar nuestro mundo, sino nuestro mundo exterior, sino a otros mundos interiores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Y aquí es Frankenstein juega un gran papel. Por ejemplo, Frankenstein nació de la pluma de Mary Shelley. No me acuerdo cuál era su nombre. Woolwright, o algo así, no me acuerdo. Pero Shelley fue el apellido de casada. Y entonces Mary Shelley bebió de otros mitos que existían, de otros iconos, bebió de Prometeo, un icono que estaba muy en boga en el siglo XIX, ya que se le consideraba un gran filantropista. Era como la filantropía de el icono que había hecho un bien por la humanidad, aunque le dio la vuelta totalmente. O sea, Víctor, el creador de Frankenstein, era a la vez el dios y el titán que dio el fuego a la humanidad. Entonces, y rehuyó y quiso olvidar aquello que había conseguido. Por lo tanto, de Prometeo solo tiene el nombre. Después, Pigmalión, también bebe del icono de Pigmalión, ese escultor que le pidió a Venus que le diera vida a su estatua Galatea. ese que ahí empezaron a crear vida desde ya la de la tradición clásica materia inerte. Después también bebe de fuentes bíblicas, como puede ser el golem, aquel ser que en Praga se invocaba, que invocaron los judíos ya tiempo A, y que en Praga era famoso para proteger el barrio judío contra el antisemitismo, pero se le dio la vuelta, como pasó con Frankenstein, y atacó a los propios judíos. Entonces, de todo este magma de iconos bebió Mary Shelley para dar y crear a Frankenstein. Pero Frankenstein hoy en día no nos ha llegado como directamente de la pluma de Mary Shelley. Nos ha llegado también de las imágenes, de una amalgama de formatos artísticos, como sobre todo el cine, el teatro primero, pero el cine sobre todo, en el que James Whale, en sus dos obras de Frankenstein, en el 31 y en el 35, Frankenstein y la novia de Frankenstein, pues ya le empezó a poner los electrodos en el cuello. Ya le empezaron a poner ese cerebro de personas con problemas o con problemas cognitivos o esa falta de andar. O sea, se perdió todo el trasfondo filosófico que tenía la obra a través... Pero el icono bebe mucho de esa obra, esas obras cinematográficas. Así como que también después de la posmodernidad, la segunda mitad del siglo XX, se da la vuelta un poco y se hace una reconciliación con el monstruo. Tenemos las películas como El jovencito Frankenstein o la película de Tim Burton, que Frankenstein se convierte en un perro, o la película de Mary Shelley, de Frankenstein, de Mary Shelley, de Kenneth Branagh, en el que se intenta volver a ese trasfondo filosófico. Pero fuera de toda esta amalgama de expresiones artísticas, la construcción del mito de Frankenstein tiene unas características especiales. No tiene una tradición oral, como la pudo tener otro mito del terror, como podía ser Drácula, en el que sí los vampiros existían anteriormente, no Frankenstein. O sea, no bebe de una tradición oral, pero sí que se va reconstruyendo cada vez que se le va recreando. Y hoy por hoy, Frankenstein está el síndrome de Frankenstein, bautizado por Asimov en sus leyes sobre la robótica. Y también no viene no responde a un llamamiento cristiano ni religioso, sino que hoy por hoy los mitos, ya que no hay que explicar la realidad, en verdad se ocupan de ejemplificar a través de imágenes e iconos las preocupaciones, los anhelos y los miedos de los hombres. Ha llegado un nuevo capítulo de Aula 21. Espacio social contemporáneo. Thank you. aquí volvemos en Radio Topota con la más rabiosa actualidad del momento. En estos momentos, nuestro corresponsal Jorge, que es un gran viajero, nos acaba de informar que está en el barco de la, expedición de Robert Walton intentando llegar al Polo Norte, pero creo que hay alguna vicisitud que nos va a contar. Jorge, te escuchamos. Bueno, aquí estamos a una temperatura que pocos podrían aguantar. Estamos en mitad intentando llegar a ese Polo Norte, rompiendo el hielo del mar de hielo que nos estremece las entrañas. Ahora mismo estamos en una situación tensa en el barco. No sé de verdad por qué me habéis mandado aquí. Estoy verdaderamente acojonado porque ya han habido varios muertos en este barco. Hay más corresponsales en Onda Topota. Por favor, la próxima vez mandar a Paco o a otra. Yo estoy en el estudio muy bien, ¿eh? Yo se lo digo a los productores y eso, yo estoy en el estudio muy bien. Bueno, intentaremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Rompemos el hielo y pero es que los muertos que se tiran a través de la borda se quedan resbalando horas y horas en el que se lo comen las focas. Y ahora mismo está habiendo una... Hay como una especie de levantamiento, una sublevación a bordo. La gente está muy desmoralizada viendo los cuerpos jugando a la carambola encima del hielo. Y que toda la gente quiere volver a Inglaterra, lo cual a mí me parece extraño, ya que son de Rusia, pero bueno, no sé. Creo que quieren ser emigrantes ilegales. Pero bueno, Víctor Frankenstein, a pesar de todo este movimiento, de estar casi muerto, tanto física como mentalmente, se ha levantado para proteger a su amigo Walton y movilizar otra vez a la tripulación. Ponen de vez en cuando un rap para levantar el ánimo de la gente, pero bueno, continuamos. Vamos a escuchar al moribundo Víctor Frankenstein, a ver qué nos puedo decir en esta situación tremenda. Ustedes no se pueden llegar a hacer una idea de lo que estamos viviendo aquí ahora. Dios, pero ¿qué queréis decir? Que os queréis ir, que os queréis volver. ¿Os queréis volver? ¿Acaso le dais la espalda con tanta facilidad a vuestro objetivo? ¿Esto es que no es una gloriosa expedición? Olvidaros del corresponsal, este imbécil. ¿Por qué es gloriosa? Es gloriosa porque no es porque el camino fuera apacible y plácido como en los mares del sur, sino porque está lleno de peligros y de terrores. Porque cada incidente pondría a prueba vuestra fortaleza y vuestro valor. Porque el peligro y la muerte estarían por todas partes. Y por esto tendríais que ser valientes y sobreponeros. Pero eso era gloriosa. Por eso era una empresa honorable. Ibais a ser aclamados como héroes de la humanidad. Vuestros nombres serían reverenciados como hombres valientes que se enfrentaron a la muerte con honor. Pero no queréis volver al calor de vuestros hogares. Bueno, ¿me escuchas, Jaime? Estas son las palabras de Víctor Frankenstein, que como siempre está bastante apoyargado, como lo escuchamos en la universidad. Pasamos al estudio. No aprende Víctor Frankenstein, ¿eh? Siempre yendo a más, nunca parándose a pensar en las consecuencias de los actos. Pero bueno, ahí lo dejamos. Es un mierdecilla y que se quede ahí con su historia. Desde Alba. Bueno, y como la actualidad nunca se detiene, es un torrente de acontecimientos. Ahora Jorge, el mismo que estaba en el Polo Norte, está en la Plácida Suiza, en el juicio del siglo en Suiza, en la ciudad de Ginebra, en lo que se ha llamado juicio de Justin Moritz. Justine Moritz está acusada de matar al hermano de Víctor Frankenstein, William Frankenstein, que tenía en torno a 10 años, no se sabe con certeza porque no hemos encontrado la partida de nacimiento. Y tenemos a la opinión pública suiza, entre la que nos contamos, estamos conmocionados porque pensamos que esta bella joven ha matado a uno de sus seres más queridos y no para... Eso es un hecho que nos rompe el corazón. Jorge, no quiero alargarme más, por favor, infórmanos. Perdona, yo también estoy de corresponsal, ¿eh? Paco, ah, que tú también. Perdona. Estoy aquí en el juicio también, ¿sabes? Perdona un segundo. Pensaba que que Paco estaba de vacaciones. Perdona, Paco, puedes entrar en el micro. Bueno, espera, Paco, pero tú no estás dentro del juicio. Tú no estás dentro del tribunal. Yo estoy dentro del tribunal. Bueno, pues yo suelo decir que con este cambio de clima me voy a pillar un constipado de... Pero bueno, por aquellos oyentes de Topota Radio Onda Noninam, decir un poco pues que aquí estamos Paco y yo. Hola. Paco, no, a mí no me parece tan mal este curro de corresponsal, ¿eh? Bueno, explícanos cómo va la cosa. Bueno, pues nada, aquí está Justine, que ha sido acusada de cometer un asesinato del niño, ni más ni menos, del niño al que cuidaba. A mí no me parece que esta mujer tenga una apariencia de haber matado a nadie, pero la cuestión es que la acusación ha presentado pruebas porque ha visto que en el traje que Justine llevaba se ha encontrado el colgante del niño al que han estrangulado. Además se la encontró desorientada en las lindes del bosque donde el niño fue asesinado. Y bueno, ella naturalmente dice que es inocente y que jamás podría matar a nadie, y menos a un niño al que cuidaba, el pobre William. Pero bueno, la cuestión es que no sabe, dice que no sabe cómo han encontrado ese colgante, cómo ese colgante del niño llegó a parar a su... Robbie, así están las cosas aquí. Pues bueno, queremos decir que Justine era una persona muy querida en la comunidad. Este cabrón viaja más que yo, estaba en el barco. No cobra dietas, ¿eh? Y rápido, viajo más que tú, y rápido, porque la noticia está allí donde surge, y Jorge está donde surge la noticia. Y queremos decir también que aparte de Justine, todo el mundo la da, quitando Paco, Elizabeth y Víctor, todo el mundo la da que es la culpable. Finalmente, creemos que ya ha confesado su culpabilidad, pero sospechamos una cosa, ya que Elizabeth, ella cree la inocencia, pero Víctor dice de saber quién es el criminal, pero nunca se acerca a decir quién verdaderamente es el criminal. ¿Por qué no lo dice? Porque es un mierdecilla. ¿Qué esconde? Es un mierdecilla. ¿Qué esconde Víctor? ¿Qué oye, le pasa? El del estudio, ¿qué le pasa? El del estudio está con Víctor, que no lo traga, ¿eh? Y el del estudio, oye, no lo conocemos, ¿no? Jaime es tu jefe, creo que por eso viaja menos, pero... El tío está encendido. Pero me gustaría saber, Justine, esa mujer de tez blanca y senos turgentes, porque ha llegado a matar a ese hombre. Por favor, Jorge. Bueno, cortamos la conexión. Paco despide, Jorge despide la conexión. Antes de que se nos vaya de las manos esta noticia tan terrible. Otro lado, transgredir las fronteras humanas. Hoy en Al Otro Lado hablaremos de un tema que la literatura ha abrazado con pasión, el tema de la capacidad humana para crear la vida. Nos detendremos en dos obras maestras que abordan este tema: Frankenstein de Mary Shelley y Blade Runner, la película de Ridley Scott. Eso es lo que significa ser esclavo. Ahí en este corte de la película Blade Runner escuchamos cómo se tematiza la obsesión humana por antonomasia, la obsesión por no perder la vida, por que todo lo que hemos hecho sobre la faz de la Tierra no se lo lleve el viento del olvido. Así que ese parece ser que es el tema que anima a toda la literatura y la creación artística que hay detrás de este intento de dotar de vida a lo inerte, de ser dioses, de ser pequeños dioses. Toda esta creación de vida, todo este intento por que los humanos vayamos más allá, tiene unos fines en cada obra, unos fines quizá comunes, pero con ciertas peculiaridades. Y pasamos a escuchar un fragmento de Frankenstein de Mary Shelley, donde el doctor Victor Frankenstein pone sobre la mesa cuáles son sus fines para esto. La vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero, con el fin de desparramar después un torrente de luz por nuestro tenebroso mundo. Esto, aquí vemos claramente cómo perdemos de vista la noción de que pertenecemos a ese engranaje que es la vida, que es difícil salirnos de ella, que somos un ser vivo más dentro de la vida y que tenemos la pretensión de mejorar el mundo, de mejorar la naturaleza. Pero hay un segundo fragmento en el que se pone de relieve otro aspecto importante. Una nueva especie me bendecería como a su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Aquí, sin lugar a dudas, se pone de manifiesto un tema clave, el tema de la soberbia humana ante la posibilidad de crear vida. En Blade Runner los motivos son parecidos. Hay una parte de soberbia, una parte de transgredir el límite de humano y dotarse de una capacidad que no es nuestra, pero hay también otras partes. La Tyrell Corporation crea unos individuos llamados replicantes que están formados a partir de investigaciones en ingeniería genética. Estos seres casi humanos tienen un único fin, que es el de servir a la humanidad. El de ser sus esclavos. Aunque estas criaturas casi humanas, tanto en el caso de Frankenstein como en el caso de Blade Runner, se hacen preguntas, tienen dudas acerca de la vida. Mi aspecto era nauseabundo y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era yo? ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Constantemente me hacía estas preguntas a las que yo, pues no hallaba respuesta. Ahí escuchábamos las inquietudes del engendro, unas inquietudes, por otro lado, muy humanas, muy cercanas a quizá las nuestras. Ahora escuchemos cuáles son las inquietudes que animaban la vida de Roy Batty, el replicante jefe de la cuadrilla de replicantes de Blade Runner. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. Acabamos de escuchar las palabras de Roy Batty en boca de el Blade Runner que representa en la película Harrison Ford. Una vez más vemos la confluencia de preocupaciones que estos seres prácticamente no humanos guardaban con nosotros, con los humanos, con los nacidos de vientre materno. No obstante, en todas estas novelas hay una constante, que es el encuentro con el creador. En el caso de la novela de Mary Shelley, el engendro se encuentra con el doctor Frankenstein y le pide algo muy particular. No le pide más vida, no le pide ser eterno, le pide compañía. Le pide algo que haga la pena vivir la vida. Ese algo es una compañera. Le pide una novia. Y le explica que solo eso, el sentirse querido, puede darle bondad. Ahora vamos a escuchar un corte de Blade Runner en el que Roy Batty se encuentra con el Dr. Tyrell de la Tyrell Corporation, el creador y el científico que anima toda esa ingeniería genética que hay debajo de los replicantes. Tu creador. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? ¿Puede el creador reparar lo que ha hecho? ¿Te gustaría ser modificado? Y quedarme aquí. Pensaba en algo más radical. ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Yo quiero vivir. La petición de Roy Batty al Dr. Tyrell, a su creador, es otra. De otro sentido, en otro sentido. Le pide la eternidad, el no morir. El que le levante la pena de muerte que supone su propia caducidad. Y escuchemos el final de este audio, que es sobrecogedor. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible. Pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Ahí vemos cómo ese regalo que pide no se le puede conceder. Ambos, tanto el engendro como el replicante, no obtienen lo que le piden a sus creadores. Y ahora tenemos que ver un tema que también es muy recurrente en ambas obras y es el precio que han de pagar los creadores, los que se atreven a saltarse el límite del humano. El doctor Frankenstein acaba sus días torturado por sí mismo, por su mala conciencia, incapaz de enfrentarse a sus actos y condenado a la angustia perpetua. Su creación no cabe en unas manos humanas. Por otro lado, el doctor Tyrell acaba muriendo en manos de su hijo pródigo, de esa criatura perfecta que es Roy Batty. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Eso es hora de morir. Lo humano como humano es mortal. Y esa frontera, la frontera de la mortalidad, solo la pueden transgredir los dioses o los monstruos. Bueno, volvemos a la actualidad más rabiosa y tenemos que contactar con nuestro corresponsal que siempre gusta de los hielos. En este caso, si no me equivoco, gusta de la estepa rusa. Vamos a ponernos en circunstancias. Víctor Frankenstein acaba de hacer público que ha creado un engendro. Se le ha confesado al magistrado de Ginebra. Denuncia, se denuncia a sí mismo y dice que quiere que la justicia ponga todos sus medios en detener a ese monstruo. Así que Víctor también se pone manos a la obra y se dedica a perseguir al engendro. Ahora mismo Jorge está siguiendo esa persecución, lo tenemos en la estepa rusa. Buenas noches, Jorge. Buenas noches otra vez desde estos hielos infernales. Aquí seguimos el paso de Víctor Frankenstein. Como ya decíamos, ya por fin, después de dejar morir a Justine, sabiendo quién era el asesino, ha decidido decir la verdad, de ir al magistrado y perseguirle por toda Europa, por la estepa rusa. Y ahora mismo estamos desde Ginebra, hemos seguido el paso de este muchacho, que no le vamos a llamar engendro, porque de verdad nos cae bastante simpático, con la mano un poco suelta, así, digamos, pero bueno. Y estamos siguiéndolo por la estepa. Le va dejando... las preguntas que nos hacemos es... ¿Verdaderamente a quién está persiguiendo Víctor? ¿Se persigue a sí mismo? ¿Ese monstruo que ha creado es suyo? ¿Es como lo que dentro de poco, dentro de unas décadas, escribirá en el doctor Jekyll y Mr. Hyde? ¿Es una alegoría del ser interior? No sabemos a quién está persiguiendo verdaderamente este doctor, por llamarlo así. Y estamos avanzando al norte ahora mismo. Ahora mismo solo tenemos... estamos avanzando en un trineo tirado por perros, como estamos escuchando, y todos los campesinos nos miran a través de las ventanas, cómo hacemos el tonto aquí con el trineo persiguiendo a Dios sabe quién. Pero lo bueno es que este ser, al que llamaremos Frankenstein, este monstruo que ni siquiera le ha dado un nombre, deja notitas para que Frankenstein le vaya persiguiendo. Está jugando con todos nosotros este monstruo. Leamos alguna de las notitas que nos ha dejado. ¡Prepárate! Tus sufrimientos no han hecho más que empezar. Abrígate con pieles y consigue alimento, porque vamos a embarcarnos pronto en un viaje donde tus pesares saciarán mi eterno odio. Bueno, pues por lo que nos han dicho, también le ayuda. Este es un juego entre los dos, en que no se sabe quién persigue a quién, como hemos dicho. No se sabe qué es peor, dejarlo vivir o intentar darle muerte. Cada uno vive para su venganza, uno de que el otro viva el peor de los infiernos. Víctor de darle muerte a este engendro, que en verdad le haría un favor, porque su vida es un sufrimiento al no encontrar el amor. Pero sabemos que acaba de pillar un trineo y que va entrevistando a los campesinos de aquí, rusos. Y por ejemplo hemos grabado un campesino en el que el monstruo ha destrozado totalmente su cabaña y su invierno, por así decirlo. Engendrov, Niat, un monstruo gigante había llegado la noche anterior. Estaba armado con un rifle y varias pistolas, y había ahuyentado a los habitantes de una casa solitaria con su terrible apariencia, y les arrebató sus provisiones para el invierno y les había puesto un trineo al que había sido un gran tiro de perro entrenado. Pero esa misma noche, para alegría de los aldeanos, que estábamos todos acojonados, había partido cruzando el mar en una dirección que no llevaba a ningún sitio. Aquí hemos tenido nuestro compañero ruso-cubano después de aquella frase, cuando venga el CCCP, pero bueno, quedan unos siglos para eso, unos siglos, ¿no? Unas décadas para eso. Pero bueno, aquí sabemos que Víctor ha cambiado de trineo para meterse en ese mar de hielo. Y el que nos preguntamos, Víctor, desde aquí, desde la columna, que de aquí decimos, Víctor, esto te pasa por no tomar responsabilidades en tu vida. Mierdecilla. Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Pide España. Frankenstein de Mary Shelley.